Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio Sin Tapujos, que se transmite a través de la señal de YBKE Mundial a nivel nacional, como ustedes saben, y contando con la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios de la licenciada Desiree Santos Amaral, en la dirección acá de la emisora de YBKE Mundial, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa está el licenciado José Manuel Coa. En los controles, el inefable, imbatible Nacho Hernández. En la producción del espacio, Marisol de Brod. Y acá, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Bueno, nosotros nos corresponde dar nuestra opinión el día de hoy, nuestro comentario que ustedes esperan sobre eso que ayer fue la noticia, la presentación de la candidatura del presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, ante el Consejo Nacional Electoral, con el respaldo masivo del pueblo caraqueño que estuvo con él ahí y que juró en nombre de todo el pueblo venezolano al comandante, a la memoria del comandante Chávez, que el reto es obtener el más resonante triunfo que jamás se haya obtenido en elección alguna en nuestro país, esta vez en favor del proyecto del comandante Chávez, que fue el que presentó, ratificando la disposición a continuar y profundizar la revolución bolivariana, como lo hizo Nicolás Maduro ahí en el Consejo Nacional Electoral. Hubo una presentación y una no presentación. Lo de Capriles presentando su postulación por internet y mandando un mensajero, no es sino una señal, un signo más revelador del profundo desprecio a la democracia que se tiene en el ámbito de la oposición, el profundo desprecio a las instituciones a las que debió rendírsele con la presencia el respeto correspondiente, porque aunque no significa una variación en términos del formalismo de cumplir en esta ocasión, es importante porque para eso es que están estos protocolos establecidos, que la comparecencia ante el órgano es un signo de respaldo, de respeto a la legitimidad de ese poder, al trabajo que desempeñan y, por supuesto, a la vocación democrática de las instituciones. El mandar un mensajero con una carta cumple muy, muy mínimamente el compromiso del que estamos haciendo referencia. El más importante de los desprecios es al pueblo, porque el pueblo necesita que haya un Estado sólido, un Estado fuerte, y en ese sentido deposita su confianza y su esperanza en los sectores dirigenciales del país, tanto de un sector como de otro o de otros. Y en ese sentido la gente se siente representada y con ello realizada en su condición de ciudadanos. En la medida en que los dirigentes contribuyan al fortalecimiento de las instituciones, que con ello es al Estado y sucedáneamente, o por tal razón, el fortalecimiento de la nación que nos interesa a todos. Cuando se hacen estos desplantes como el que hace Capriles el día de ayer, se establece claramente entonces una diferencia más de las que en este programa estamos empeñados en que la gente tenga siempre presente y anote en su cuadernito que le hemos pedido que lleve como un archivo permanente, imborrable, de cuáles son las verdaderas, reales deficiencias de un sector en cuanto a su capacidad de responder a la sociedad y cuáles son los verdaderos atributos de otro sector, las fortalezas en esa misma capacidad de respuesta. como la tiene la revolución. Estamos empeñados en demostrar siempre esas diferencias, que hoy vamos a hablar de varias de ellas, para que la gente tenga verdadero poder de decisión a la hora de evaluar quién es conveniente o no para el país, como sector dirigencial, como sector que esté al frente de la gestión pública. Por eso es que insistimos en que se tome en consideración no la retórica, sino los hechos sustantivos reales, objetivos, irrefutables, que permitan probar de manera eficiente esto que estamos sosteniendo, las diferencias entre un sector, su propuesta, su visión y el otro. Solamente hay dos sectores: el sector que promueve el bien y el que promueve el mal, diciendo de manera engañosa que está promoviendo el bien, como lo vamos a demostrar hoy en este programa, en esta emisión. El desprecio al pueblo fue lo más resaltante de esa diferencia el día de ayer entre el grupo de la revolución, el equipo de la revolución, que fue designado por el comandante para continuar con esta batalla, y esta gente de la derecha, que no ha aparecido. Resulta que hay una unidad que se vende, en la cual solamente aparece un sujeto que no ha sido electo por nadie, jamás, como líder de la oposición. Eventualmente fue electo gobernador de un estado, de Miranda, pero fue electo en la condición más irrita en que haya sido electo nadie, porque de 21 municipios, haber perdido en 16 no es triunfo absolutamente. Eso es lo más parecido, como lo hemos dicho, a una derrota. Sin embargo, este señor se atribuye que él es el gran gobernador de Venezuela, y no lo es en la práctica, por la razón elemental que estamos diciendo. Ganar un estado, una gobernación, perdiendo casi el 80% de los municipios, no es triunfo para nadie, ni aquí ni en Pekín. Él se erige en que es el gran triunfador por una sola razón, porque los únicos municipios donde gana es donde están los ricos de este país, que son los que han expoliado, que han despojado al país, que han dilapidado nuestras riquezas, primero robándoselas ellos para montar sus grandes mansiones en las grandes urbanizaciones en los municipios donde gana Capriles, y luego entregando al país a las grandes transnacionales, como lo hicieron durante milenios aquí en esta tierra venezolana, desde antes que llegara Colón inclusive. Eso es ya elemento suficiente de constatación de a quién representa Capriles. Pero está solo, porque no ha aparecido el primer dirigente todavía de la unidad a dar la cara por esa candidatura que todo el mundo desde dentro de la oposición cuestionó de manera férrea y feroz durante las últimas semanas, como lo sabe todo el país. Empezando por Diego Arria, luego por la campaña de María Corina, lanzándose virtualmente de candidata en todos los medios de comunicación, con una angustia y un desespero rayano en el ridículo, como siempre son todas las actuaciones de ella, por supuesto, pero que en este caso estaban excedidas con un frenesí pavoroso que llevó a pensar que estaba entrando ya definitivamente un delirium tremens en los últimos días, antes de que se anunciara que este señor iba a ser el candidato de ahí. En todo caso, el tema va a dar para hablar bastante y no lo queremos agotar en esos términos. Simplemente queremos señalar a esta hora la importancia para las venezolanas y venezolanos, y me refiero a todos. Me refiero a las venezolanas y venezolanos incluso que no son de las filas revolucionarias, a que vean en eso que sucedió ayer un signo más de los muchos que vamos a seguir enumerando aquí hasta donde podamos, de dónde está en verdad el discurso auténtico, creíble, sobre lo que es una concepción democrática de la sociedad y dónde es que está la mentira. El día de ayer vimos a cientos de miles de venezolanas y venezolanos con una emoción de tal magnitud como no habíamos visto en muchísimo tiempo, entregando su juramento al comandante Chávez en el momento en que lo pidió Nicolás Maduro, Y eso definitivamente es algo que no puede ser cuestionado. No puede ser cuestionado como lo viene haciendo de manera persistente, terca, tozuda, este perverso sujeto de la ultraderecha venezolana que es Capriles Radonsky, quien reitera en una declaración el día de anoche lo que ya había dicho el domingo, tratando de aclarar, enturbió mucho más el agua. Y nosotros vamos aquí a hacer una revisión de ese texto en el cual él hace señalamientos en los que termina hundiéndose mucho más, tratando de salir a flote. Lo que vimos entonces fue un acto innegable de profunda convicción revolucionaria de un pueblo que está decidido a dar lo que sea porque sigue avanzando el proyecto que nos ha traído el comandante Chávez y que en esta ocasión nos está pidiendo que continuemos bajo su misma égida, bajo su misma inspiración, con sus mismos lineamientos y como el pueblo se ha comprometido a hacerlo. El caso de la derecha enviando un mensajero a entregar la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral es un insulto de nuevo, reiterado, de Capriles a las instituciones. Ratifica lo que dijo el domingo, que apareció ayer tratando de desmentir. Sin embargo, su actuación de ayer ratifica los infundios que ha venido lanzando en contra de ese organismo. Mandar un mensajero significa que él no respeta al organismo y no le va a ir a dar la cara porque considera que no va a legitimarlo con su presencia. Significa que desprecia al pueblo que está esperando, como todos lo sabemos, estaba esperando todo el país ver, por lo menos, su comparecencia y ver cuál iba a ser la actitud de este personaje ahí ante el Consejo Nacional Electoral. Pues no, le falló al país. Le falló al país donde debía tener la mayor capacidad de respuesta a la nación porque se está lanzando para ofertarse como presidente. Y en esa oferta que él inicia, no le da la cara al país. Fíjense ustedes, incluso al antichavista más urticante me le estoy dirigiendo en este momento. Póngase la mano en el corazón y dígame si a usted le parece correcto, sinceramente, ese desprecio que le hizo al país ayer su candidato Capriles Radonsky. Solamente con eso bastaría simplemente para retirarle apoyo de toda índole a un personaje de esa naturaleza. Pero es que, como decimos, no hay caprilismo en Venezuela, no existe. Sería insultante a la memoria de quienes han trabajado, de quienes han luchado a lo largo de su vida, de quienes han construido algo en el trayecto de la construcción política de los pueblos, pretender que un personaje, porque tiene dinero y se lanza y aparece en televisión, es ya un líder político que tiene una estatura de alguna manera en ese ámbito. Sería un insulto pretender eso. No hay caprilismo porque no hay teoría de Capriles. El caprilismo lo habría si hubiera una obra política, un pensamiento político, un legajo de ofertas, de reflexiones desde el punto de vista teórico. Hay chavismo porque hay una propuesta teórica que presentó Chávez. Hay marxismo porque Marx presentó el instrumental para el análisis y comprensión de la sociedad. Hay leninismo porque hay el instrumental para el desarrollo y el avance de la transformación de los pueblos. Hay todo un instrumental. ¿Dónde está el instrumental de Capriles para el desarrollo del ideario político? No existe. Entonces en Venezuela no hay caprilismo. Lo que hay es un poco de gente necia, antichavista, que vota contra Chávez todavía porque no comprende que está siendo víctima de una trampa donde se le vende más en el aspecto, en el terreno del show de tipo concurso millonario y de las mises, el asunto de déjame ver si voto por este, a ver cómo me sale el asunto, a ver si me dan una vivienda. Entonces, en esa trampa es donde se está ahorita desempeñando la democracia en Venezuela, donde hay una gente que está empeñada en construir un país, construir una nación, cimentada sobre las bases de la soberanía, de la independencia, como nos lo ha presentado Chávez, y con la guía de un ideario sólido, consistente, profundo, de largo alcance, como es el ideario bolivariano chavista. Eso es lo que hay en un ámbito, el ámbito mayoritario de la nación, que cada día crece más, como lo hemos visto en las elecciones, cómo ha ido creciendo ese respaldo a ese ideario bolivariano chavista, al proyecto socialista, al proyecto de justicia e igualdad que nos trajo Chávez, lo vemos no solo en los resultados electorales, sino en todas las mediciones e investigaciones de opinión que se dan, y lo vemos en las movilizaciones de calle. Ayer hubo una nueva constatación. La revolución es quien tiene a la sociedad movilizada en función de la construcción del país. La derecha no tiene a nadie, manda las inscripciones con mensajeros. Es un día de reafirmación entonces de la democracia, porque nos permite visualizar la diferencia entre la felonía y la posibilidad de la construcción de un país que presenta la revolución. Nosotros lo vamos a comparar al cierre de esta primera parte del programa con un fenómeno que se está dando hoy de manera universal también. Hoy se inician las deliberaciones para la escogencia del Papa en el Vaticano, en la Capilla Sixtina. Hoy empieza el cónclave, como le llaman, de 170, algo así, que son los cardenales que van a estar ahí. Es una institución mundial, la Iglesia, que aboga en todos los ámbitos donde se desempeña, contraviniendo la palabra de la Biblia de manera permanente, por la profundización de la democracia, tal como lo hace, por ejemplo, el Imperio Norteamericano, también en su empeño de dominación planetaria, avanzando en la profusión de un modelo de democracia que parte del principio de que no debe haber ninguna otra propuesta que no sea la que se parezca a la de los sectores hegemónicos que sustenten y perpetúen el modelo del gran capital, el capitalismo, el neoliberalismo. Esa es la propuesta de la Iglesia a nivel mundial: servir de apoyo, de apuntalamiento al modelo hegemónico burgués. Y ha sido así desde los últimos 2000 años. Y promoviendo el modelo de democracia que ellos pregonan, hoy ese organismo internacional de la mayor importancia para los pueblos del mundo va a ser un cónclave donde dicen que van a elegir y que la mayoría la obtendrá solamente el que tenga 77 votos. Usted me dirá, ¿cuál es la legitimidad de un organismo mundial que deciden 77 sujetos? Y que además, una vez electo, entonces resulta que es un rey, que estará ahí hasta que muera o hasta que haga la cobardía que acaba de hacer Benedicto XVI de renunciar porque no aguantó el peso de la responsabilidad para la que fue elegido hace varios años. Es decir, es la contraposición de la democracia de manera diametral. Es lo opuesto a la democracia, pero en el mundo entero, el feligrés, la gente de a pie de la Iglesia, los cristianos creyentes, creen que ese es el instituto de la libertad, el instituto de la democracia, de la promoción de la democracia, porque es lo que venden en el discurso, tal como hace la derecha en todas partes y tal como hace aquí en Venezuela Capriles Radosky, con su farsa de unidad democrática que no se ve por ninguna parte, ni la unidad, porque no ha aparecido ninguno de ellos a pararse al lado de este hombre, ni aparece la democracia, mucho menos aparece la democracia cuando tienen que volver a poner al candidato perdedor, derrotado, más porque no tienen más nadie que porque sea el mejor que tengan. Esa es la triste realidad de nuestro país. Tenemos una vergonzosa y vergonzante oposición que lo que da es pena ajena cuando vemos que el candidato es electo más por sus defectos que por sus escasísimas virtudes. Su discurso, el discurso farsante, manipulador, maquiavélico, perverso y canallesco, como dijo ayer José Vicente, lo voy a descoser a la vuelta de esta pausa. Ya regresamos. Sintonía de YBKE, Sistema Radio Mundial, 550 AM y 94.5, la FM Mundial. Comandante Hugo Chávez, máximo líder de la Revolución Bolivariana. Chávez por siempre. Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta de Barinas, estado Barinas, el 28 de julio de 1954. Fue el segundo de los seis hijos del hogar formado por Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, ambos maestros de educación primaria. Hugo Chávez creció en un ambiente humilde en un pequeño pueblo del llano venezolano. A corta edad fue llevado por sus padres con su abuela paterna, Rosa Inés Chávez, para que se ocupara de su crianza. Huguito, como lo llamaba su abuela, creció como todo niño entre juegos y travesuras. Desde joven fue un aficionado al béisbol. El lanzamiento va a una línea por todo el jardín central. Se hace sentir Hugo Chávez Frías con una línea trepidante por todo el jardín central. Además, fue monaguillo en una iglesia por donde vivía. Le gustaba la pintura, la música, la escritura creativa, el teatro y el canto. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de guerrero. Cursó sus estudios de primaria y bachillerato en el estado Barinas. Luego se trasladó a Caracas para ingresar a la Academia Militar de Venezuela. Allí siempre se destacó por obtener buenas calificaciones en sus cursos y en la carrera, lo que le permitió recibir el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares en la especialidad de Ingeniería, mención terrestre, egresado con el grado de subteniente el 5 de julio de 1975. La Academia Militar de Venezuela, la de los sueños azules. Sí, comenzó todo. Aquí nació Chávez. Comenzó todo, aun cuando ya había comenzado. De mi ingreso a ese patio, a esta escuela, desde que aquí yo nací, es el alma mater. Pero más que el alma mater, mater alma, el corpus mater, el soldado mater, el Chávez mater. Aquí nació Chávez. Hugo Chávez estuvo comprometido sentimentalmente con dos maravillosas mujeres, con las que tuvo cuatro hijos. Nancy Colmenares, mujer de familia humilde de Sabaneta de Barinas, con la que tuvo tres hijos: Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael. Luego contrajo matrimonio con Marisabel Rodríguez, madre de Rosa Inés Chávez Rodríguez. Sus inicios en la vida política, según lo manifestado por él mismo, comenzó en sus años de cadete, cuando de manera clandestina ingresaba a la biblioteca del alma mater militar, recopilando información y analizando la verdadera historia de Venezuela, recabando material sobre la vida y obra del padre de la patria, Simón Bolívar. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia. Entonces por ahí empecé a oír, a leer de un tal Miranda y de un tal Bolívar. El 4 de febrero del año 92, el comandante Hugo Chávez reúne el sentir del soberano, molesto por las medidas neoliberales implementadas por el gobierno nacional, y se levanta en armas junto a un nutrido grupo de soldados patriotas contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Soldado como era, a los 21 años ya andaba persiguiendo guerrilleros, pero en el camino tomé conciencia. Y después volteamos la punta de los fusiles, dejamos de perseguir guerrilleros y terminamos el 4 de febrero de 1992 echándole tiros al Palacio de Gobierno de Caracas, donde se dirigía el proyecto neoliberal que casi acaba con Venezuela. Pero no se logró el objetivo y asumió con gallardía la responsabilidad de los hechos que lo llevaron a la cárcel. Recibió un indulto por parte del presidente Caldera. Allí, él por ahora tomaba una forma particular de la cual no habría retorno. Compañeros, por ahora no logramos controlar el poder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Al estar Chávez libre y conocer el descontento que sentían los venezolanos con los partidos políticos y el crecimiento del rechazo popular a las medidas políticas y económicas, comenzó su propio movimiento político electoral, el cual se organizó como el Partido Movimiento Quinta República, con el cual se convierte en candidato presidencial y gana las elecciones del 98. En Venezuela viene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. Durante el gobierno del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, se realizaron un total de 16 comicios electorales, donde la revolución bolivariana se ha visto cada vez más fortalecida. En el año 2011, el país fue informado sobre la enfermedad que lo aquejaba, un tumor accesado en la zona pélvica, el cual fue tratado durante 20 meses. El comandante Chávez fue sometido a 4 intervenciones quirúrgicas. Estuvo en tratamiento tanto en Venezuela como en Cuba. Nuestro líder, el comandante Hugo Chávez, como buen llanero, siempre está a la altura del compromiso. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Honor y gloria al bravo Chávez, comandante Hugo Chávez, máximo líder de la revolución bolivariana. Chávez, por siempre. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos los teléfonos de la Mensajería Popular: 04-16-905-1602, 0412-379-1397. Nos va a complacer muchísimo si nos acompañan por esa vía. Y de una vez comentamos algunos de los que están llegando. Capriles tan democrático, ¿por qué no están todos los medios en su rueda de prensa? Por ejemplo, Telesur, BTV y otros. Eso nos lo dice Gloria. Efectivamente, en la rueda de prensa de Capriles se prohíbe el ingreso de periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos. Y resulta que entonces Capriles, desde dentro de la reunión, frente a las cámaras de los medios de la derecha, incluso los internacionales, él pone su cara de alma dolida, esa cara fingida que tiene de vestal, padeciendo angustias, y entonces dice: oye, vale, no viene nadie de los medios del Estado, fíjense, ¿no? Y entonces, con ese tonito de muchachito ingenuo, pretende que la gente caiga en la trampa que está montando, pero es una farsa de arriba abajo por completo, y eso está más que demostrado. Hay incluso denuncias que han hecho los periodistas, los colegas de ahí, de los medios del Estado. Me dice alguien aquí lo siguiente: a ti, buen amigo y camarada Alberto, ayer estuve comprando en el Bicentenario y da indignación cómo sacan carne, pollo y otros productos a venderlos a los chinos, portugueses y pequeños negocios de areperas de la zona. Los milicianos que controlan ahí saben de ello, llevan un control, pero no lo paran. duro contra esos corruptos. Eso no lo dice refiriéndose al gerente y al personal de ahí. Están haciendo daño. Ojo, hermanos, mano dura. Es Marlon Herrera. Él dice, mano dura, carajo. Bueno, antier un amigo taxista le cuenta aquí a alguien que le hizo una carrera a Ramos Alud. Y dice que iban a ver a Capriles en Maracay y que llevaba una maleta llena de dinero para repartir en los barrios. No sería extraño. No sería extraño. Yo no sé cómo él se dio cuenta si que era una maleta de dinero, pero en todo caso no sería extraño porque eso fue lo que hicieron siempre los adecos. Nos dicen acá Aranguibel, los funcionarios públicos revolucionarios a nivel nacional deben colocar un plátano maduro en el escritorio para que les duela los escuálidos. Sí, eso es correcto. Hay que tener una posición clara, no de retaliación, pero sí que les quede claro a los infiltrados que están pillados. Nos dicen acá, Capriles cobarde, no fue al CNE por miedo al pueblo, ya está derrotado y él lo sabe. Eso nos lo dice de petar el Luis Hernández. La gente tiene una manera muy peculiar en hacerle los señalamientos a uno, sobre todo en el uso del lenguaje. Y a veces, bueno, se expresan con toda la fuerza. Nosotros lo agradecemos siempre, porque como hemos dicho, somos humanos, no nos consideramos aquí que estamos compitiendo por un premio Nobel de literatura, ni mucho menos. Estamos en una guerrilla comunicacional. Pero nos dicen, Pekín ya no existe, es Beijing. Así sea un dicho, no podemos seguir metiendo la pata. Eso no es tampoco así de meter la pata, pero... Está bien, yo voy a aceptar el comentario, pero le voy aclarando, yo que he estado en China y he hablado con los chinos bastante allá, les he preguntado al respecto por qué antes se llamaba Pekín y ahora no, y por qué ahora se llama Beijing y antes no. Y ellos me dieron explicaciones que tienen que ver más con asuntos de la evolución de la fonética de su habla en la internacionalización que ha tenido la misma, a través del tiempo, sobre todo con el avance de los medios de comunicación. Ninguno de los dos términos es incorrecto, ni Pekín ni Beijing. Lo que pasa es que Pekín es como nos sonaba en Occidente antes y Beijing es más parecido a lo que es la forma como ellos lo expresan. Así me lo dijeron los chinos y sin embargo agradezco el comentario. Nos dice, un artista mezcló cariño, simpatía, inteligencia, amor y comprensión. Ese artista es Dios y su obra es Chávez. Muy bonito eso. Mira, esto es un llamado que nos hacen que yo quisiera que alguien de los equipos del Partido Socialista Unido de Venezuela tomara nota. Nos dice, Dios me los bendiga. Listo, camarada, Dios me los bendiga. Aprovecho, camarada, este momento para decirle, compatriota, me encuentro en una silla de ruedas hace 2 años. Camarada, para que anoten este mismo número, por favor, el día 14... y me ayude a subir para ejercer mi derecho al voto para nuestra revolución socialista. La dirección es Nuevo Horizonte, Las Lomas de Vista Hermosa, calle Araguaney, Callejón Los Compadres, número de cédula tal, número del teléfono 0416-931-2981. Espero de su valiosa ayuda, camarada, por favor, porque mi voto no se puede perder para nuestro comandante o a Maduro. Espero que me avisen un día antes, compatriota, para irme listando para cuando lleguen, ¿ok? Bueno, un compatriota en silla de ruedas que está pidiendo que lo ayuden a ir a votar. No está pidiendo una casa ni nada de esto. Bueno, el evento que ayer se dio estuvo cargado de mucha emocionalidad. Ahí en la Plaza Diego Ibarra, ahí en el centro. Con la presentación de la candidatura de la revolución. Y un aspecto que estoy seguro vamos a coincidir todas y todos es que, bueno, se llevó a cabo con el protocolo normal de todos los eventos de la revolución en los últimos años, en el cual el himno nacional era parte fundamental. Así lo impuso el comandante. Por eso es que hoy queremos tanto las venezolanas y venezolanos a nuestro himno nacional. Chávez rescató nuestros símbolos, como hemos dicho. Les dio una dignificación que no tuvieron nunca en el pasado. Eran colocados simplemente como parte de los textos escolares y hasta ahí. E incluso se llegó a ver mucha gente de esos sectores que hoy son furibundos, antirrevolucionarios, contrarrevolucionarios, que despreciaron desde siempre los símbolos patrios, consideraban que era pavoso, por ejemplo, cantar el himno, etc. No se lo sabían, creo que todavía no se lo saben. Sería una buena prueba de patriotismo sorprender de repente con una cámara y un micrófono a la gente de la oposición. Esto es un llamado a la gente de Zurda Conducta y todos estos programas que se meten ahí en las reuniones de la oposición. Y bueno, y entonces decirle, cántate la última estrofa del himno nacional ahí rapidito para ver. Ese sería un buen ejercicio, una prueba de patriotismo, a ver si es verdad que son patriotas como dicen los farsantes. Y ese himno cantado por el comandante Chávez, nosotros lo propusimos hace varias semanas a través de varios mensajes de Twitter como una propuesta modesta que hicimos porque consideramos que en los medios del Estado debe ser colocado el himno cantado por el comandante Chávez, porque el propósito del himno nacional es promover el amor a la patria, es el enaltecimiento del amor a la patria. Y entonces uno tiene que buscar que el himno sea emocionante para la gente. No hay ningún himno más emocionante de ninguna versión que se haya cantado en ningún escenario que el del comandante Chávez. Y eso lo decimos con plena capacidad de convicción y autoridad moral, porque lo hemos visto a lo largo y ancho del país en distintas reuniones en las que hemos estado presentes. Cuando se entona ese himno, se pone esa grabación, la gente de verdad se eriza de la emoción. Entonces es un gran avance. El que vimos en estos días que en Venezolana de Televisión estaban utilizando ese himno cantado por el comandante con el pueblo, que genera una emoción que nunca transmitió el himno nacional definitivamente, como la que se siente. Y ese es el propósito del himno, como decimos. Entonces, el llamado es a insistir a que en todos los medios del Estado se promueva ese himno, porque además la ley no obliga a que tiene que ser cantado por una sinfónica, la ley de símbolos patrios. Revisen la ley de símbolos patrios, búsquenla por favor, y van a ver que ahí no está establecido que tiene que ser cantado por ningún coro angelical de no sé cuánto. No. Es el himno nacional y dice en qué ocasiones debe ser cantado o tocado, y hasta ahí. Entonces, siendo que es el presidente de la República, que va a ser siempre el presidente de la República, ¿saben? Porque el presidente no culminó nunca su trabajo, es decir, él no salió de la presidencia. Él falleció siendo presidente, de modo que ese rango lo mantendrá eternamente. Entonces, siendo que es el presidente de la República, máxima autoridad del país, siendo que es su pueblo el que lo está cantando con él, y siendo que el propósito del himno es el que se le insufle pues más afecto a ese símbolo patrio y con ello mayor amor a la patria, bueno, si lo está cumpliendo ese propósito, entonces debiéramos dar ese paso. Y otro de los eventos importantes el día de ayer, en toda esa jornada maravillosa que hubo, cargada de emocionalidad, de expresiones afectuosas, de amor profundo, fue ver a nuestro presidente encargado, a Nicolás Maduro, transitando por todas las calles de Caracas, conduciendo un autobús, como él lo sabe hacer, pues, y sin ningún problema de orgullo, ni mucho menos, nada. Es decir, una persona que sabemos, transparente, llana, honesta, correcta, como Nicolás, bueno, decidió enfrentar a la canalla, a la perversión de la derecha, que en su desprecio a los sectores populares, como no estamos inventando, como lo dijo Capriles. Ustedes recuerdan el primero de mayo del año pasado, que Capriles, ante la interpelación de un periodista, preguntándole si iba a asistir a los actos de las marchas de los trabajadores, el primero de mayo dijo, no, ahí tienen que ir los trabajadores porque yo soy empleador. Ustedes lo recuerdan, yo no estoy inventando infundio de ninguna naturaleza contra nadie aquí. Bueno, eso es el desprecio que han demostrado reiteradamente cuando hablan de que Nicolás no es competente porque lo que es un chofer de autobús. Bueno, es decir, se desprecia a todo el sector obrero, a la clase trabajadora del país, a la mayoría del país. Entonces después no ganan votos y se sorprenden y dicen, ¿qué pasó aquí? Nosotros no éramos mayoría, pero si no sacamos nada de votos, nunca. Bueno, es por eso. Cuando usted examina partido por partido, el respaldo real que tienen los partidos políticos de la oposición, no pasa ninguno del 3,5 o 4% en el respaldo electoral. El voto que hubo de los 6 millones, eso que se jacta Capriles por ahí, no es de Capriles. es un voto que está asociado a la inmensa figura del liderazgo del comandante Chávez, lo hemos dicho hasta la saciedad. Hay una relación amor-odio que generan los liderazgos en todas partes del mundo. En esa relación amor-odio, que es por el tamaño, la dimensión gigantesca del liderazgo, uno ve expresiones que pudieran sonar absurdas en un momento determinado, pero que no son, en modo alguno, aspectos que detractan la imagen, la estatura que tenga el líder. Por ejemplo, que todos los escuálidos veían a los presidentes las 7 horas que tuviera, eso lo veían los escuálidos de arriba abajo completico. El problema fundamental que tenían con la enfermedad de Chávez, que estaba recluido en una clínica, y decían ellos que le estaban mintiendo, que el empeño de que había una mentira y no sé qué y tal, es porque no veían a Chávez, porque están acostumbrados a ver a Chávez, más que los chavistas. Porque los chavistas son disciplinados, tienen formación ideológica, y cuando le dicen, mira, el presidente está de reposo, vamos a esperar a que repose, todo el mundo lo entiende y se queda tranquilo. Pero esta gente que no tiene nada en la cabeza, sino aserrín podrido, cuando les dice, mira, el presidente está descansando, ellos dicen, no, yo lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver, porque están 14 años acostumbrados viendo al presidente. Es decir, es producto de la relación amor-odio que genera un liderazgo de una dimensión universal como la de Chávez. Y eso es lo que sucedió con ese tema. El tema de la falta de liderazgo en la oposición, que tenía muchísimos votos a la vez. Eso es un absurdo. No hay propuesta, no hay liderazgo, pero tenían muchísimos votos. Entonces, no son de ellos. Esta gente que además es una banda de forajidos electorales, políticos, que entonces se suman como de ellos los votos de la gente que no fue a votar, los votos abstencionistas, los votos nulos, y ellos dicen, no, es que la gente tenía miedo de ir a votar. Bueno, si tenía miedo es que no tenía mucho interés en votar por ti. Eso es lo primero que no se dan cuenta que están diciendo en ese absurdo planteamiento. Pero ahora tienen mucho más miedo porque si efectivamente esa relación amor-odio del gran liderazgo de Chávez, como sucede en cualquier liderazgo en el mundo, ahora no va a estar jugando con esa fuerza como en la presidencial, ahora va a haber muchos menos votos para Capriles. Entonces la brecha va a ser mucho más larga porque además va a haber mucho más votos para la revolución, porque ahora hay mucho más amor por el comandante Chávez que lo que había el 7 de octubre. Ahora hay muchísimo más avance de la revolución bolivariana. Ahora hay mucho más en la propuesta de Maduro que integra a toda una nación en torno a un sentimiento unitario nacional y a una propuesta que tiene ya clara visibilidad de concreción porque la revolución ha ido entregando ya bases para las nuevas etapas de la revolución en el término de los servicios públicos, en el término de la construcción de bienestar, de la elevación de la calidad de la economía, etc. Entonces yo, que les había ofrecido que voy a desglosar rápidamente aquí la declaración del día de ayer de este farsante, lo voy a hacer solamente con frases puntuales. Este sujeto dice que él va a asumir una campaña que en la cual se enfrentará la mentira versus la verdad. Fíjense ustedes, eso lo dice él. La mentira versus la verdad. Aseguró que su meta es derrotar el mal contra el bien. Y ustedes no recuerdan el domingo, exactamente el día anterior, que él dijo, ya basta Maduro de estar dividiéndonos entre los buenos y los malos, que ustedes son los buenos y nosotros los malos. Lo estoy inventando yo, sea honesto con usted mismo. O lo dijo Capriles el domingo. Entonces dice ahora que su meta es derrotar el mal contra el bien. Ah, el bien sí son ellos, sí es bueno dividirlo. ¿Se dan cuenta de la farsa? ¿Se dan cuenta que cuando dice la mentira versus la verdad, es la única verdad que ha dicho Capriles? Que aquí hay un sector que es él, él exclusivamente, diciéndole mentiras reiteradamente al país, y que hay un sector que se ha manejado con la verdad, que es constatable en la vida pública, en las calles. Cuando decimos, somos mayoría, tenemos la gente en la calle y decimos, cuéntamelos, y tómale la foto y míralo. Cuando Capriles le dice que él es mayoría, no hace evento porque no tiene con quién reunir, y cuando reúne, reúne en una cancha de basquetbol a la gente, cuando mucho. Es decir, el discurso de la farsa, asumido de manera integral, es el de Capriles. Entonces sí tiene razón cuando dice que es la mentira versus la verdad. Pero voy a seguir. Es una lucha totalmente desigual, una lucha contra un Estado. Entonces aquí se le sale la vena fascista. Él está enfrentado al Estado porque ellos quieren restituir el Estado capitalista que se ha ido derruyendo con el avance del nuevo Estado, el modelo socialista de sociedad que el comandante ha avanzado. Pero fíjense ustedes la cantidad de trampas. La presidencia de Maduro es una presidencia espuria, mal dicho, por cierto. Una presidencia espuria quiere decir que no es sustancial, que no es verdadera. Nicolás necesitaba que lo invistieran en un cargo de presidente. Claro, como ellos no fueron a la Asamblea, este idiota no vio que fue investido por el presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado en un acto protocolar del más alto nivel, en donde asistieron incluso no solo los representantes diplomáticos de todas las naciones que estaban aquí presentes, sino los presidentes de esas naciones, en su gran mayoría, que todavía no se habían ido del evento de las exequias del presidente Chávez. En ese acto fue investido, el vicepresidente como presidente encargado. Entonces, fíjense hasta dónde llega la trampa de este sujeto. Él lee el artículo 229 para recordar que un vicepresidente en funciones no puede postularse a cargos populares. Pero él tenía que renunciar a la gobernación cuando se lanzó a la candidatura presidencial en la elección del 7 de octubre y no lo hizo. Lo que hizo fue una separación de cargo. Entonces, es un delincuente que violó la Constitución en el artículo 229 hace apenas 4 meses y medio. Porque él no se retiró de la gobernación, sino que hizo una separación temporal en lo que puso una secretaria de la IA a mantener la gobernación mientras él iba y volvía. Y además violó la elección interna de la ultraderecha, quitándole la candidatura que le habían asignado a Ocariz para ser candidato a la gobernación, y dejó sin efecto esa elección de un solo plumazo porque retornó a la gobernación y se lanzó de candidato también. Entonces, fíjense ustedes dónde está la farsa verdadera. No caigan en trampas, camaradas. Fíjense lo que dice. Tildó de homofóbica la actuación de Nicolás Maduro porque se presentó con su familia, presentó a su esposa, presentó, porque eso es lo que necesita el elector, conocer. ¿Dónde están los asideros de la credibilidad de las figuras públicas que van a presentarse para conducir los destinos de la nación? Se necesitan referencias éticas, morales, y él está presentando a la familia en función de eso. Jamás habló de nadie ni de homosexualidad. El que oculta la homosexualidad es Capriles, y lo hemos señalado acá. Aquí nadie es homofóbico, pero él es homosexual y lo oculta al país. En este proceso es donde se le han dado más libertad a los homosexuales para que se expresen, para que participen. Se les respeta. Hay homosexuales que están incluso reconocidos en cargos públicos con el mayor respeto por la revolución, porque aquí no hay diferenciaciones, aquí hay una inclusión absoluta de los que fueron siempre perseguidos, excluidos. ¿Por qué oculta él su homosexualidad? El homofóbico es él y hay que señalárselo. Y los mismos homosexuales tienen que preguntarle a Capriles por qué él es un tipo que anda escondiendo la homosexualidad. Que se lo pregunten los homosexuales de derecha. Pero que no venga a insultar, a descalificar a un hombre serio que está presentándose con su familia para que el país conozca qué es lo que es la diferencia. Una familia es la base de la sociedad, nos han dicho siempre las enseñanzas de la formación cívica en el colegio. La familia es la base de la sociedad. La falta de familia es la base de la delincuencia. Maduro tiene que presentar su familia para que se vea que él es un hombre que cuando habla en contra de la violencia, en función de su preocupación por los problemas de la violencia en la sociedad, es cierto lo que está diciendo, porque tiene familia, porque tiene a quien deberse, porque cree en el futuro del país, porque se va a comprometer a adelantar un proyecto de construcción de patria verdaderamente de bienestar y de provecho para las venezolanas y venezolanos, porque tiene a quien deberse, tiene gente que le duele. Pero alguien que no tiene familia no se sabe, no se sabe, le estás entregando a un loco las llaves del país, porque tú no sabes a quién se debe él. Entonces, vamos a ser claros con las declaraciones, con las afirmaciones. Hay muchas cosas que está diciendo este sujeto. Por ejemplo, lo de la xenofobia. No hay ninguna xenofobia cuando habla de los grandes apellidos Nicolás. No está siendo xenófobo. Xenofobia es aquel desprecio a los extranjeros. Él no está despreciando a los extranjeros, está despreciando es a los grandes cacaos de aquí, de nuestro país, que durante 200 años han estado tratando de cobrarnos la factura de la liberación de los esclavos, como lo ha señalado Maduro. El odio que tiene la clase pudiente de este país, la clase de dinero, los grandes cacaos, los grandes apellidos contra el pueblo, es porque consideran que el pueblo fue una expropiación que les hizo el proceso independentista, que les hizo Bolívar y que cristalizó por allá José Tadeo Monagas al país. Ellos consideran que sus esclavos se los quitaron y con ellos le quitaron su propiedad. Fueron expropiados por el Estado y ellos tienen esa factura pendiente. Por eso odian al pueblo. A eso es a lo que estaba haciendo referencia Nicolás Maduro con lo de los grandes apellidos, no a expresión xenófoba alguna. Pero vamos a seguir todos estos días hablando de esto. Ya se nos pasó mucho el tiempo. Disculpen ustedes aquí en la coordinación, en los controles, por el exceso, pero este tema es muy importante y teníamos que comentarlo. Nos vamos. Hasta una nueva oportunidad. Chao.